y es que vamos incorporando el concepto de lectura a la vida cotidiana, a la vida misma, ¿cierto? No es solamente leer en algún momento lo que me van a poner en el colegio, sino que la lectura comienza a ser algo vivo. Muchos de estos libros recogen tradiciones orales, entonces ustedes son jóvenes, escucharon alguna vez la canción que dice debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Entonces el libro te va llevando por la canción, pero te va mostrando las imágenes, ¿cierto? Entonces eso hace que los niños vayan aprendiendo también las nociones, no solamente el desarrollo del lenguaje, porque el niño comienza a imitar también la voz de ese que está hablando, sino que va relacionando la voz con el objeto. Se ha hecho, la idea es conectar como las generaciones. Entonces, una canción que los niños ahora escuchan, que los papás a veces los ponen a escuchar de niños, es el chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Canciones que ya no están muy vigentes, que nos cantaron de pronto los abuelos, que era los pollos de mi cazuela no sirven para comer, sino para las muchachas que lo saben componer, ¿sí? Entonces, cuando comienza uno a trabajar con los abuelos esas expresiones y con los papás de literatura, porque eso también es literatura, la expresión oral es literatura, solamente que es una tradición oral, comienzan a salir esos relatos y la familia comienza a unirse. No solamente es como las generaciones, los niños allá y los adultos acá, ¿no? Sino es que como adultos también fuimos niños. Y uno, digamos que los adultos van aprendiendo canciones de los niños, y la idea es que también los niños vayan aprendiendo canciones de las abuelas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Fiesta de la Lectura con los afrodescendientes? Ustedes saben que en muchos lugares uno va como una especie de entierro de una persona afrodescendiente y parece que estuvieran en una fiesta, en una algarabía, como en, ¿no? Y eso se llaman, se me va el nombre, pero es la manera tradicional de hacer un entierro. Entonces despiden al muerto cantándole y todo eso, es como una romería que uno no entendería, pero son simbolismos para tramitar la muerte. Entonces las canciones tienen mucho que ver también con esas tradiciones. Las mujeres cuando van al río a lavar, van lavando y van cantando, ¿cierto? Las palenqueras se llama eso. Entonces son cosas que también rescata Fiesta de la Lectura. Los indígenas tienen muchas canciones en su lengua tradicional. Entonces de pronto los abuelos todavía saben la lengua, pero los papás han perdido la lengua. Entonces ese rescate cultural ha hecho que los nietos vuelvan a hablar la lengua que los papás ya habían olvidado. Entonces es rescatar un poco las culturas. Es un espacio eminentemente de formación y de cualificación del talento humano, o sea, de las madres comunitarias. Ellas aprenden diversas técnicas para trabajar con los niños y las niñas.